la posibilidad de tener a Leo Mercado con nosotros. Leo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter, te saluda acá en Viedma, en Río Negro, en Radio Encuentro. Buen día. Buen día, Walter. Bueno, buen día a toda la audiencia de Radio Encuentro. Gracias por la comunicación y, bueno, por la discusión. Leo, bueno, toda una novela de recuperación después de todo el atropello que sufrieron la semana anterior. Contame un poquito, contale a aquellos esto que les está llevando a ir a Andacollo, de Andacollo a Nahueve. Contame un poco y ponernos en contacto, por favor. Bueno, como ya es de público conocimiento, desde hace ya un tiempo venimos luchando con las asambleas del agua del norte neuquino, junto con pobladores de toda la zona norte de Neuquén, contra el proyecto de microempresas que se quiere imponer en el lugar y el cual han aprovechado esta pandemia para darle celeridad al comienzo de las obras y ya se está empezando a hacer movimiento de suelo en el lugar. Bueno, como es de público conocimiento también, estábamos con manifestaciones pacíficas, con un acampe pacífico, y hubo una brutal represión el miércoles 14 pasado, donde se llevaron a 16 compañeros detenidos, de los cuales 14 quedaron procesados, y se secuestraron vehículos y pertenencias. El día viernes, el fiscal Fuentes, después de la fórmula, una audiencia de reformulación de cargos, donde los jueces se nombraron incompetentes en la causa y se pidió un cuarto intermedio en esa reformulación de cargos porque no tienen sustento y no tienen argumentos para procesar a los compañeros y las compañeras, se le avisó el mismo fiscal Fuentes, que fue Fernando Fuentes, que es el fiscal que ordenó la represión, le avisa a nuestra abogada Gisela Moreira que nos iban a entregar todas las pertenencias que había incautado la policía y que se iban a entregar los autos que estaban en Andacollo. Para ubicarnos un poquito en el contexto, muchos compañeros y compañeras eran de Chosmalal. Andacollo está más o menos a 60 kilómetros y pasando Andacollo sigue el puente de Nahueve y Los Carrizos, que es donde se sufrió esta represión y donde se quiere instalar esta represión. Bueno, viajamos hasta Andacollo, fuimos también como... Estoy yo también como notero de FM La Riera, de Chosmalal, para cubrir ese momento, digamos. Y cuando llegamos a Andacollo nos dijeron de que el fiscal no había ordenado la entrega de las pertenencias, cosa que sí le había notificado informalmente a la abogada, pero lo había informado el fiscal Fuentes, lo cual nos parece una tomada de pelo, y que los vehículos se encontraban en Los Carrizos y no en Andacollo. Entonces, también nos parece una jugada muy sucia por parte de la justicia que para reprimir al pueblo y para hacerle causas a las personas que luchamos por la vida, sí actúa en 2 minutos, pero para responder un recurso de amparo nos tiene demorado hace 2 meses y está fuera de los tiempos legales y de los plazos legales. Cuando llegamos a Andacollo nos querían hacer ir hasta Los Carrizos, muchos de los compañeros y compañeras que tenían sus autos ahí y que tenían que retirar ellos por ser los titulares, tienen una restricción de acercamiento a 500 metros al puente de Villa Nahueve. Entonces nos parece una jugada muy sucia porque querían hacer que los compañeros pasen por ese puente violando esa restricción que el mismo fiscal Fuentes le puso en la formulación de cargos. Bueno, nada, toda una estrategia tuvimos que hacer y nos sentimos nuevamente muy ultrajados porque tuvimos que verle la cara a cada uno de los policías que maltrató y que golpeó y que reprimió a nuestros compañeros, que después cómo nos escoltaban entre el apoyo y los carrizos. Y la verdad no fue un momento... agradable para todos los compañeros y las compañeras que sufrieron esta represión, y lo estamos reprimiendo fuertemente al fiscal Fuente y a toda la policía de Andacollo y Los Carrizos por todos esos malos momentos. Tal cual. Leo, y además, al encontrarse con todo lo que le habían secuestrado y demás, se encuentran con que les robaron. Sí, faltaron en algunos autos, faltó plata, en otros autos faltó... la comida que habíamos llevado para el campamento, faltaron llaves, a veces ruedas y algunas pertenencias de los compañeros y las compañeras que estaban en sus autos, para lo cual hoy nos encontramos en el juzgado de Chosmalal para hacer las denuncias, no solo de estas cosas que nos faltaban, sino también la denuncia de una lamien de la comunidad mapuche que fue brutalmente golpeada junto a su hijo que era menor de edad, que después por una cuestión estratégica la jueza Celau las deja libre de cargos, porque sabía que no le convenía, porque cuando pasan cuestiones así con los pueblos originarios, hay otras organizaciones y otros sectores que también, pasarían a ser parte de la defensoría de los pueblos originarios, como el INAI, por ejemplo. Y en este momento estamos acompañando a Ana María Cifuente, que fue una de las ñañas de la comunidad mapuche, Tintin, del linaje del cementerio ancestral mapuche que hay en el lugar donde se va a hacer la represa, que van a hacer la denuncia por apremios, que va a hacer la denuncia por apremios ilegales en este momento en la Fiscalía de Chosmalo. Bueno, toda una novela, la verdad que tremendo todo lo que está pasando ahí. Muy fuerte. Bueno, Leo, gracias por estos minutos. Queríamos un poco actualizar la información. Lo vienen tratando acá en distintos espacios en nuestra radio y también en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y queríamos un poco actualizar lo que está pasando en esa zona. Con esto también que incluso me contás vos que hubo una especie de trampa para quienes ahí se han expresado en contra de este emprendimiento sin autorización, por cierto. Gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a vos, gracias a toda la gente de Radio Encuentro y les mando un saludo grande desde el Norte Neuquén.